Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa. Hoy miércoles 12 de marzo. ¡Qué pronto pasan los días! Miren ustedes, ya estamos casi ya nuevamente a medio mes. Pues para el día de hoy tenemos algunas sorpresas. Entre ellas, con muchísimo gusto, con alegría de siempre, en unos momentos más, pues voy a dar la más cordial bienvenida a nuestras contadoras de historias. Prepárense, porque el día de hoy nos acompaña doña Mérida Burbano y doña Fanny Lucio. Ellas, pues, nos van a contar sus cuentos. Son cuentos realizados precisamente con su creatividad, con su sensibilidad, y pues son cuentos que tienen como base un poco de realidad. Son las anécdotas de su vida, y con ellas, como les decía, vamos a conversar en un momento más. En este preciso tiempo, sé que pues Anita Escobar con los demás compañeros nos escuchan. Entonces nosotros queremos enviar un saludo, un abrazo cordial, cariñoso a todas y todos. Anita, pues un abrazo especialísimo. Y para el día de hoy, miren, ayer, recuerdan ustedes, teníamos voces de Latinoamérica, pero de ese canto que tuvo mucho que ver con la protesta de los años 70 y 80, cuando América Latina, decíamos, se convirtió en todo un polvorín por las diferentes dictaduras. Entonces, decíamos también que fue un tiempo en el cual los artistas, los cantores, los bailarines, los poetas, pues la verdad es que con gran sensibilidad pudieron captar ese mensaje de los diferentes pueblos, y entonces compusieron, crearon cosas maravillosas para el arte, y de esa manera pusieron también su voz de denuncia ante atropellos, ya decíamos, algunas dictaduras en América Latina. Esto sucedió entre los años 70 y 80, producto de ello, entre uno de los casos fue precisamente pues la caída de Salvador Allende y Pinochet al poder, ¿cierto? Entre tantas otras historias. Para el día de hoy, el tema es otro. El tema es, sí, los años 60 y los años 70, pero para el día de hoy es la nostalgia, ¿no? Es la nostalgia, es la juventud, es el enamoramiento, son las cosas de la vida, y precisamente voces como la de Sandro nos van a acompañar ahora, Leonardo Fabio, pues Palito Ortega, Marisol, ¿quién no? Bueno, todos nos acordamos. Quienes ya tenemos un poco más años, nos acordamos de estas épocas maravillosas. Yo miro los ojitos, los rostros de estas damas y veo que se emocionan. Miren ustedes, entonces, pues di en el clavo, ¿no? Estamos con esta música que nos gusta enormemente. Luego, más adelante, una gran voz que ha acompañado al mundo, sin duda alguna, es Joan Manuel Serrat. Quienes conocen el arte de Joan Manuel Serrat pueden decir, bueno, pero es que él no es que tenga tremenda voz, no es que sea él cantante, pero ¿y el poema? La verdad es que es un tremendo poeta, y pues nos ha acompañado y nos, digamos, igualmente su voz, su canto, su energía nos ha emocionado durante muchas décadas, ¿no? Tenemos mujeres de nuestra América, ¿cómo no? Esta es una colección, amigas y amigos, cuidadosamente seleccionada para ofrecerles a ustedes. Esta es una producción de Francisco Ordóñez, Conci Espal, Panchito, nos dicen acá, así es, pues Mujeres de Nuestra América, narra un poco la vida, narra la obra de mujeres que fueron y son importantes para el mundo entero. El día de hoy estará con nosotros doña Rigoberta Menchú. Y, como no va a faltar Cantos con sabor a vida, tenemos una entrevista también con Ana Lucía Barahona, una psicóloga que pues va ahora a hablar sobre un tema que es importantísimo y tiene que ver directamente con la educación, con la formación de nuestros niños, con nuestros hijos, pero ¿saben qué? También tiene que ver con la tranquilidad de la familia. Desde el día de hoy vamos a recibir a Ana Lucía, porque queremos hablar de algunos temas como estos que en este momento les voy a contar. Por ejemplo, ¿cómo se puede cerrar duelos? Una persona que recién pierde familiares, esposo, esposa, un hijo, en fin, ¿cómo puede cerrar ese duelo para sentirse mejor, para sentirse recuperada? Otro tema que vamos a tratar acá es la autovaloración. Bajar la ansiedad para tener una vida un poquito más tranquila, más serena. La canalización de la ira. ¿Cuántas veces, pues, estallamos, ¿no?, por algo muy pequeño y vemos en la calle y vemos en el bus y en el taxi y en todo lado que todavía pues hay personas que no pueden manejar su ira y explotan de la manera pues menos prudente, ¿no?, haciendo daño a todo el mundo. Sin embargo, el daño mayor se la hacen a sí mismo. ¿Cómo eliminar esa carga de depresión que muchas veces tenemos los seres humanos? Caramba, que porque estoy enfermo, que porque mi hija no está bien con su esposo, mi hijo no está bien con su esposa, qué pena de mis nietas, qué pena de mis nietos, ay, en el trabajo no me va bien, no me han pagado el sueldo todavía, me acaba de dejar mi novio, pues hay tantas y tantas preocupaciones y pues la depresión se va haciendo una carga que llevamos sobre los hombros, sobre la cabecita, sobre la columna, nos afecta absolutamente la salud, no nos deja dormir. Es decir, la depresión es un punto importantísimo que debemos superarlo. Igualmente, amigas, amigos, tenemos esto de mejorar la autoestima, estimulación temprana, alcanzar la alegría de vivir. Parecen utopías, ¿no? La alegría de vivir, bueno, en todo caso hay que intentarlo, hay que luchar por sentir un poco esa alegría de vivir. ¿Cómo los adolescentes, las adolescentes pueden evitar abusos, más aún si se tratan de abusos sexuales? ¿Superar los divorcios de los padres? ¿Cómo hacerlo? Mis padres se están divorciando, pero yo no quiero que se divorcien. Sin embargo, veo que todos los días hay una guerra en mi casa. ¿Qué hago? Evitar o superar los bullings escolares que tan de moda se han puesto. El acoso cibernético. La concentración en clases para los chicos, para las chicas. Identidad, autoconocimiento. Mejorar la relación con los padres y hermanas. Miren, estos son los temas que hemos seleccionado para que sean tratados por esta psicóloga. Pues nos van a llevar algunas semanas, por supuesto, son temas que hay que tratarlos con toda la, con todo el cuidado y con todo el tiempo disponible. Desde ya, pues agradezco a Ana Lucía Barahona Escalante por esta contribución a Juntémonos en la Casa. Entonces, creo que Vamos alimentando nuestro programa con muchas cosas positivas para la familia ecuatoriana. 9:10. Vamos a abrir nuestro programa y lo hacemos con este canto, ¿no? Este señor que tanto dio también a la música, al canto. Me estoy refiriendo a Sandro, pues su nombre real era Roberto Sánchez. Fue uno de los pocos artistas realmente que tuvo una vida con bastante privacidad, a pesar de su éxito rotundo, sobre todo con las damas, y sobre todo con las damas de algunos añitos más. Entonces, miren ustedes, realmente es un caso bastante especial este de Roberto Sánchez Sandro, conocido pues como el Elvis Presley de Sudamérica. Tenía muchos calificativos, ¿no? Sandro de América también. Vamos a escuchar este tema, que es una maravilla. Con esto les invito a todas y a todos a que nos juntemos aquí, en su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su programa, Juntémonos en la Casa, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Omar. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro ahí en tu pelo robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. La luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. 9:15 a.m, amigas, amigos. Y bueno, llegó el momento. Tengo pues dos invitadas de lujo acá. Se trata de doña Mélida Burbano, de doña Fanny Lucio, a quienes con muchísimo afecto les digo bienvenidas. Gracias por estar acá en mi programa. Buenos días. Muy amable, muchas gracias. Habíamos comentado con ustedes ya la semana anterior, pues tuvimos nuestros primeros contadores de historias. Y el día de hoy, tanto doña Mélida como doña Fanny también nos van a compartir sus cuentos. Doña Mélida escribió sobre el cumpleaños y doña Fanny sobre el paseo a Galápagos. Yo les he pedido a ellas que conversemos un poquito como se suele decir, ¿no? Conversemos un poquito de la vida también, qué importante. Cuéntenme, ustedes antes de jubilarse, ¿qué hacían? ¿Cuál era la actividad que ocupaba sus días? Por favor, doña Mélida. Yo, como le conversé antes, siempre fui ama de casa. Siempre estuve bajo las cuatro paredes, entregada a mis labores de la casa, de mis hijos. Pero bueno, hoy, a mi edad, he logrado liberarme un poco. Y me siento tan feliz, tan contenta, y doy gracias a nuestra directora y gran amiga, Anita Escobar, que ella es la causante de darnos unos años más de vida y de felicidad. Yo siempre camino por el centro, por la calle Venezuela, y un día al pasar por ahí, el guardia me dice: señora, pase, va a haber un programa como para usted. Me llamó la atención, andaba acompañada de mi hija, y entré. Y ahí me comenzaron a explicar de qué se trataba, de contar cuentos e historias de nuestros tiempos. Al comienzo no quise quedarme, pero mi hija insistió y ella misma me hizo anotar. Y cuando comencé a ir al primer taller, al comienzo tenía miedo, no me sentía tan confiada, pero comencé a desarrollarme y a contar mis historias, que en verdad son verdaderas mías, cosas propias de mi vida. Esta necesidad realmente de expresión, esta necesidad de contar, como usted nos dice, yo creo que es una necesidad que no la tenemos pocos, la tenemos todos los seres humanos. Qué importante es realmente expresarnos, decir lo que sentimos, lo que sabemos, lo que creemos. Todo eso es supremamente importante para la vida, ¿no? Ahora, pues, me contaba también que este sería su cuarto curso, está en un cuarto nivel, digámoslo. Este es el cuarto taller que yo asisto, ¿no? Ojalá siga más hasta cuando Dios me tenga en este mundo, porque la verdad que me he recuperado mentalmente y he cogido un poco de amor a la vida, porque yo ya estaba cansada, ya no quería nada. Pero ahora que me siento con un semejante grupo de personas tan buenas, que he hecho amistad, me siento como que he vuelto a nacer. ¡Qué maravilla! Quisiera que siga esto por largos años. ¡Qué maravilla! Y me emociona escucharle, doña Mélida, porque pues esa es la intención de todas estas actividades. Y la intención igualmente de estos espacios aquí en Radio Casa de la Cultura es esa. Gracias. Es precisamente recibir a nuestra gente con cariño, con respeto, como debe ser, a su casa, ¿no? La Casa de la Cultura es de todas, de todos ustedes. Así es. Y, doña Fanny, usted cuéntenos, lo que sé es que era maestra, ¿cierto? Sí, primero queremos agradecerle a usted y a todos los que conforman la emisora por el ambiente que nos dan y la participación que tenemos aquí, que es muy importante, es como un complemento de lo que estamos haciendo con Anita Escobar, una persona tan joven pero tan entendida de los mayores. Porque este es el punto clave de ella. Nos quiere, nos aguanta, nos perdona y nos obliga a hacer los deberes. Caramba, completito, ¿cierto? Completa. Yo fui profesora en el Manuela Cañizares, en el Colegio Fiscal. Y luego también fui profesora en la Universidad Central y en la Universidad Católica. Mi vida, todo ha sido la literatura, el arte en general, pero las letras es lo que más me ha llamado la atención. Y justo cuando me jubilé, ¡ay, Dios mío!, no encontraba a dónde ir. Había un montón de cosas, pero mis manos son inútiles para cosas manuales. No entra en mi espíritu. Entonces, de pronto yo leí en el comercio y vi a un señor con una hoja adelante y decían los adultos mayores a contar sus vivencias. Yo dije, voy a ver de qué se trata. Yo creo que si el señor mayor está leyendo, eso me conviene. Y en realidad ha sido una motivación especial para la vida de uno. Y vuelvo a repetir, es lo único que sé hacer, contar un poco, hablar un poco. ¡Qué maravilla! Vamos entonces ahora a entrar ya a lo que vinimos, ¿cierto? Doña Mélida, vamos a escuchar su cuento. Es el cumpleaños. Adelante, por favor. Cumpleaños por Mélida Burbano. Para mí, el día de cumpleaños es de mucha alegría cuando uno es pequeño, sobre todo por los regalos. Es así que cuando vuestros padres nos pedían salir a recibir a los invitados, lo primero que hacíamos es mirar las manos para ver qué nos han traído. Además, la fiesta se complementaba con los payasitos, las sorpresas, el pastel, las golosinas, los juegos. En fin, ese día era maravilloso para todos. Luego, en la adolescencia, es otro sentimiento. Ya no nos emocionan ni los dulces, ni los payasos, ni los pasteles. Solo esperamos la llegada de nuestras mejores amigas y del chico que nos gusta. Lo importante, el baile, la alegría de la juventud. Juventud, una época tan maravillosa. A la edad media, todos ya formados, unos casados, otros no. Compartimos los cumpleaños con vuestros padres si todavía viven. Hijos, nietos, nueras, yernos, consuegros, amistades que hemos hecho durante esos años. Ay, no puede faltar los compadres. Festejamos con baile, comida y una que otra copita hasta cierta hora de la noche. Ahora hablo por mí. A mis 81 años ya no quisiera que me festejen. Mis hijos y mi familia siempre se acuerdan de estar conmigo. Pero la verdad, ya no me gusta cumplir más años. Y peor aún, que me digan, muchos te me digan, te deseo muchos años más de vida. Porque cada año más que cumplo, tengo miedo de no poder ver, de quedarme postrada, de ir a un asilo. Me da mucha tristeza cuando me dicen feliz cumpleaños. ¡Uy, qué bonito! Me deja usted así como... como sin palabras, solamente con ganas de darle un abrazo enorme. Gracias. Vamos a escuchar ahora, amigas, amigos, a doña Fanny Lucio. Adelante. Un paseo a Galápagos. Salimos en la mañana a Guayaquil y luego a Galápagos. Llegamos a Baltra, canal de Itabaca, que es como estar en medio de la nada. Pasamos en lancha a la revisión de los pasajes y nos dieron un papelito advirtiéndonos que debemos llevarlo siempre con nosotros como una garantía de movilización. Salimos a un bus y llegamos en poco tiempo a la isla Santa Cruz. Ahí un señor tenía en lo alto un cartel con el nombre de mi prima. Era la persona recomendada para recibirnos. Nos dijo que iríamos a la parte más alta de la isla, indicación dada por la hija de mi prima, quien dirigía nuestro paseo. El camino era de una vegetación rara, arbustos puro palo, y solo en algunos espacios tenían ramas medios verdes. Nos bajamos a la entrada de una cueva y nos decía que atravesarla era el mejor y único recuerdo que podíamos llevarlo y que sería inolvidable. Creo que por no quedar mal con el señor y un poco de curiosidad, entramos a la gran cueva túnel. Iluminada con spots grandes, el suelo pura piedra volcánica en altos y bajos picos, todo desigual y cubierta de agua. Sorteando pedriscos negros, llegamos a un punto en que en el techo baja totalmente y uno tiene que arrastrarse en medio de la piedra negra y un poco de agua. Así llegamos al otro lado, donde nos esperaba el guía. Seguimos hasta el mirador de Bellavista. No vimos nada. Totalmente nublado y empezó una llovizna. Continuamos hasta llegar a la primicia, que era un comedor grande, bonito, más allá un local de cosas folclóricas propias del lugar. Por otro lado, un espacio con caparazones de tortugas que valía tomarse fotos. Por todo lado estaban unos pajaritos llamados pinzones que le daban una sensación agradable al ambiente. Era el regreso y se va notando que el mundo selvático, mudo, queda lejos y entramos en el correr del diario vivir. A la mañana siguiente, la visita al muelle de Puerto Ayora. ¡Qué impresionante! El mar, gentes de otros países que suben y bajan de las barcazas de tamaño mediano. A poca distancia, barcos con sus identificaciones. Un espectáculo de película. En la isla Seymour comienza la aventura de subir por un camino estrecho, encontrando al paso tortugas, pingüinos, fragatas, iguanas, lagartijas, coscungos, que se detienen como para pasarnos revista a los visitantes. Los guías son los encargados de contarnos la vida y forma de buscar los machos a las hembras y la elección de ellas al más apuesto y majestuoso. No se siente cansancio. Parece que las aves y el colorido que dan al paisaje, con su mar, su cielo y su grandeza, ahogan las ideas de pensar en uno mismo y se siente feliz. Más tarde, el camino de las grietas. ¡Qué complicado! Un poquito más y esas puntiagudas piedras negras nos devoran en una larga y tortuosa caminata. A la noche, qué bueno es compartir con los desconocidos que se hacen amigos. Un rico chocolate, un sabroso café y hasta un almuerzo. Para ir a la isla Bartolomé, el viaje en estos pequeños barquitos es largo. Y hay un momento que uno cree que nos estrellamos en una peña enorme que se la ve por todo lado. Se sube por un camino de gradas anchas, otras es plano, y en fin, de todo hasta llegar al faro. Se pierde la noción de la realidad. Uno es parte de una infinitud sin nombre. Por último, la visita a la estación Charles Darwin. Es un verdadero paseo, rodeado de la naturaleza, por un camino que parece una calle cualquiera, con cantidad de tortugas, hasta llegar al hábitat de las viudas de la tortuga gigante. Ha llegado la hora de despedirse de la carita dulce y tierna como la de un niño que tiene el lobo marino, y de toda la grandeza de la naturaleza, de las inmensas playas con su color blanco y de cielo. Quedará en el recuerdo el paseo nocturno por el muelle de salida y el otro más pequeño, el de los pescadores, donde llegan las cajas de pescado que vienen del continente y son recibidas por los hombres trabajadores y las enormes aves que revolotean saboreando el olor a pescado. Parece la vida de una novela cierta.

Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Soñamos con hijos que nos robó la playa. Ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Bien, amigas y amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. 9:42 a.m. Y pues el día de hoy, saben, hace un frío tremendo. Pues digo yo, este es un tema que convoca a todo el mundo, ¿no? El primer tema del que se habla es del frío de Quito, de que llovió en la madrugada, de que hubo mucha neblina al momento de coger el bus, de que la verdad estamos a menos de 11 grados centígrados y que esto va a durar hasta los primeros días de mayo. Bueno, no son novedades realmente, porque en este callejón interandino, en la sierra, acá sobre todo en Quito, tenemos ya una tradición de lluvia para estos meses. Tanto es que pues en muchos casos inclusive se habla de que cuando llega abril, y hablamos de abril, aguas mil, se dice inclusive, ¿verdad? Y bueno, nuestra invitación, como siempre, más bien para que disfrutemos de cada momento, disfrutemos de cada espacio que nos da la vida. Y bueno, si es con un poco de agüita, está bien, ¿por qué no? disfrutemos de esto que tenemos en este momento. Hagámoslo con buena energía, con buen ánimo y, cómo no, tenemos trabajo, disfrutémoslo. Hagamos las cosas de la mejor manera. Todavía, pues muchas veces renegamos del trabajo. ¿Pero por qué? Si somos parte de los privilegiados. Entonces, quienes tenemos trabajo, digamos gracias, gracias a la vida, pongamos ganas para conservarlo, hagamos las cosas con buena voluntad, hagamos las cosas pues con buena energía, pongamos nuestro mejor esfuerzo en ello. Sin duda alguna, si nos sintonizamos en ese camino, el día va a acabar bien, vamos a acabar menos cansados, vamos a hacer un buen producto. Así es que, miren, con un abrazo, les invito a que seamos propositivos el día de hoy. Amigas y amigos, pues hay una invitación desde el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño. Y entonces, pues se inaugura la exposición gráfica de Jaime Andrade Moscoso. Esto será para el día jueves 20 de marzo a las 19 horas, a las 7 en la noche. Está ubicada, el Museo de Acuarela y Dibujo en la calle Junín E2, 27, en San Marcos, en Quito. Este Museo de Acuarela y Dibujo, pues nos invita a todas y a todos a esta exposición gráfica de Jaime Andrade Moscoso, como ustedes conocen, entrada libre. Por otro lado, pues el día de ayer ya les habíamos comentado que Arte, Cultura y Sabores de Loja se denomina la semana del 17 al 21 de marzo, que reúne una serie de actividades coordinadas en conjunto. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja con el Núcleo de El Oro. Habrán eventos musicales, literarios, que sin duda alguna resaltan el potencial cultural, gastronómico, artístico de la hermosa Loja. Y estos serán el marco principal de este maravilloso encuentro. La agenda queda definida de esta manera. El día lunes 17 de marzo habrá la proyección de varios documentales en el auditorio de la Casa de la Cultura con entrada libre desde las 19:30 hasta el día martes 18. El día miércoles 19 habrá un show artístico con el trío Madera Dorada. El día jueves, en la sala Vega Izquierdo, en el segundo piso de la Casa de la Cultura de El Oro, pues se realizará la exposición de dibujos y bocetos de Eduardo Kingman. La muestra se compone de dibujos, de bocetos, lo dijimos, de este maestro lojano, conocido como el pintor de las manos. Este evento tiene una connotación especial, miren ustedes, es que se celebra los 100 años del natalicio de este pintor lojano. Para el día viernes, pues, hay el concierto en homenaje a Segundo Cuevaselli y José Antonio Jara. Un homenaje a estos dos grandes, referentes musicales del Ecuador. Entonces constituye un cierre de estas actividades programadas para exaltar la cultura lojana en torno a las artes, en torno al aporte cultural de sus más destacados exponentes. El escenario de este concierto es la pista de la Cámara de Industrias de El Oro y será desde las 8 de la noche. El viernes 21, pues actuará el lojano Edgar Palacios, el maestro Edgar Palacios, que como ustedes conocen ha sido un gran aporte también para la música ecuatoriana y mucho más todavía para la música lojana. En 10 minutos más serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Vamos a escuchar ahora a Palito Ortega. Palito Ortega con Marisol. Esta música es pues de los años 60. Miren ustedes, puede, según los datos que tenemos, estos dos temas se grabaron en 1963, el uno, es decir, Corazón Contento, y luego, igualmente, de comentarles algo de agenda, escucharemos seguidamente La Felicidad en la misma voz de Palito Ortega. Comenzamos entonces con Corazón Contento. Corazón Contento.

que siendo saludable también, pues nos da placer. Y es el caso de los champiñones. ¿Usted conocía que el champiñón, aparte de ser sabroso, claro, y que lo podemos acompañar con pollito, lo podemos acompañar con carne, pero la verdad es que tiene muchas bondades nutritivas? Miren ustedes, este es uno de los champiñones, es uno de los hongos más consumidos en el mundo, no solo por su sabor delicioso, sino también por sus propiedades alimenticias, medicinales, y además porque es fácil prepararlos. El champiñón, amigas y amigos, es considerado un alimento funcional. Eso quiere decir que por sus propiedades nutritivas es beneficioso para la salud, es rico en vitaminas, en proteínas, en minerales, como el selenio, el fósforo, el magnesio, el potasio inclusive. Es una gran fuente inclusive de vitaminas. En comparación con otros vegetales, los champiñones poseen el valor nutritivo en vitamina B1, B2, B3 y B5. También tiene un alto contenido en vitamina D3, que actúa favoreciendo la absorción del calcio, fósforo, y además contribuyen en la mineralización de huesos y de dientes. Hay un alto contenido proteico en los champiñones, así es. Un kilogramo de hongos, sobre todo si estos están secos, contiene tanta proteína como un kilogramo de carne de vacuno, y 200 gramos de hongos pueden reemplazar 100 gramos de carne. Por ello, para quienes no consumen carne, los champiñones son una gran fuente de proteínas. Este alimento, los champiñones, pues son excelentes realmente, sobre todo para personas que tienen el colesterol alto o que sufren de diabetes, pues disminuye el contenido de grasa y de glucosa en la sangre. Además, los champiñones tienen baja concentración de sodio, es decir, de sal, y por otro lado tiene alta concentración de potasio. Entonces, el potasio, como conocemos, es indicado para las personas con presión arterial alta. Es bajo en calorías, siendo además adecuado en dietas depurativas o para perder peso. ¿Quiere perder peso? Coma champiñones. ¿Quiere cuidarse un poco porque tiene su colesterol alto? Coma champiñones. Ya lo hemos dicho, los champiñones son un muy buen sustituto de la carne de res, como nosotros lo conocemos, carne de vacuno. Entonces, inclusive, es tan bajo en calorías y es tan adecuado realmente para dietas depurativas. Tiene un alto contenido de fibra, entonces también nos ayuda a la digestión y produce un efecto de saciedad. ¿Pero cuál sería el aporte medicinal de los champiñones? Bueno, su consumo puede ser de gran ayuda para la prevención de enfermedades. Contiene un importante nivel de ácido fólico. ¿Conocía usted esto? Bueno, es escaso en las hortalizas, que estimula la curación de la anemia. Miren ustedes, el ácido fólico, que como decíamos, en muchas ocasiones es escaso en las hortalizas, pero en el caso de los champiñones, pues si lo consumimos nos ayuda para la curación de la anemia. Cuando se consume regularmente, incrementa la eficiencia del oxígeno y eleva las defensas del organismo, y claro, también nos ayuda a evitar la deshidratación. Los champiñones, este es un buen consejo médico, además de comer rico, cuidando nuestra salud. 10 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura.

para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Aprendamos en Familia, un programa dirigido a papá y a mamá. También para profesores y profesoras del Ecuador. Dirigido por el doctor Arcesio Salazar Almeida. Aprendamos en Familia, un programa dirigido a papá y a mamá. También para profesores y profesoras del Ecuador. Dirigido por el doctor Arcesio Salazar Almeida. Buenos días, audiencia amiga de Aprendamos en Familia. Cada día del mes de marzo es esperado porque en este mes se cuenta con una fecha especial para toda la humanidad. Es el 8 de marzo, en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer, que resume los perfiles de amiga, hermana, madre, abuelita, hija, tía, amante, protectora y esposa. La ternura de la manifestación de la fiel compañera que es amante y a la vez mamá. El interés es la operación mental del hombre y la mujer. Lo monetario, convertido en moneda, lencería, maquillaje, joyería, solo para engañar las pasarelas. La hermana es la compañera de pupitre, la amiga tenedora de secretos del aula. La hermana expresa un aire de madurez para aconsejar y acompañar, como si fuera mamá. Lo monetario convirtió a la mujer en un ser para exhibirlo, cada vez con menos ropa. El hombre la aspira, cada vez más desnuda, hasta verla convertida en una cosa muy deseable. A ella, mientras más cosificada la hacen, más mujer expresa ser, y recibimos de ella la muestra permanente de su tierna presencia. Cuando en la mesa unas pocas monedas las ha transformado en un delicioso almuerzo que agradecemos a Dios, olvidándonos de agradecerle a ella, ya que ella es la autora de tan saludable alegría de estar juntos compartiendo ese alimento que nos hace ser más felices que temprano, más felices que ayer y esperando ser más felices el día de mañana. Se ha dicho que Dios hizo para el hombre un trono y para la mujer un altar. Desde el trono se ordena y se dispone sobre la vida ajena. Y el altar es el único espacio frente al cual nos arrodillamos buscando el perdón, que no lo pronunciamos por el miedo a dejar de ser hombres, a dejar de ser machos. Cuando el hombre está en el escritorio y tenemos que afrontarlo, sabemos lo que nos va a decir. ¿Qué quiere? Y cuando miramos en el mismo escritorio una damita que nos mira, se nos va el miedo y esperamos de ella la dulzura de la vida en sus ojos, porque ella nunca deja de ser madre y nos dirá dulcemente: ¿en qué le ayudo? Si la mujer no hubiera existido, no hubiéramos existido nosotros ni la humanidad. Entonces, su sola presencia, al escuchar su voz, o su presencia sin escucharla, nos recordará a la mujer, porque siempre estará presente en todas partes, todo el tiempo, todos los días, porque ella es la productora de todo lo creado, que es la humanidad, y gracias a ella estamos con vida. Entonces, gracias, madre, amiga, hermana y esposa. Mi querida audiencia, me siento muy reconocido con ustedes y con su radio amiga, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del Ecuador, y su segmento Aprendamos en Familia, ya que me permite miércoles tras miércoles ingresar en sus hogares con estos aportes para el beneficio de los pequeños ecuatorianos, los niños del país y también sus papás y los profesores. Comuníquese al 22-22-966 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para cualquier información de esta nueva metodología, o escriba a mi mail micapacitadorhotmail.com o comuníquese a mi celular 09-91-22-59-44. Me permito repetir el correo micapacitador@hotmail.com, mi celular 09-91-22-59-44. Ahora les invito a escuchar una pieza de Franco De Vita titulada No Basta. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste: niño, será mañana, es muy tarde. comprarse el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerte un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites afecto. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. De Vita nos ha dicho no basta. Esa es una invitación para comentarla en familia. ¿Qué tal si la comentáramos un sábado cuando salimos al parque? Un domingo cuando salimos a hacer fútbol. Franco De Vita, de nacionalidad venezolana, maestro, gran compositor, multiinstrumentista, productor musical y cantante de permanente actualización, que lleva a flor de piel el problema social latinoamericano como denuncia de los errores sociales y familiares que se cometen en contra de los bajitos, sin saber que también ellos piensan, sienten, les duele la reacción de sus padres, maestros. Su pequeña talla e indefensa experiencia les dice con un idioma que no se escucha: no basta. No bastan muchas cosas. No basta llevar a los niños y abandonarlos en la escuela, porque la educación es asunto de los profesores y para eso ganan el sueldo. No basta con darles todo lo que pide la maestra. Y no basta porque no es posible que la maestra haga la brujería de enseñar lo que no quieren enseñar sus padres. Pensando en ustedes, padres cansados, padres empleados, estoy creyendo que esta metodología que estoy impartiéndoles es posible que ya no les haga cantar no basta, y que a lo mejor Franco De Vita tenga otra canción que dijera: yo sí puedo, yo soy ecuatoriano. Franco De Vita justifica lo que justifican todos los hogares recién formados. No basta casarse cuando el niño ya está en el vientre. No basta hacer el matrimonio para justificar una ligereza de tipo sexual que terminó siendo un niño o una niña. El matrimonio no es una solución válida cuando es a la fuerza. Ahora está de moda el matrimonio adolescente. Y me lleno de emoción cuando yo miro en la ventana de mi casa, desde esta ventana, cómo pasan los niños al colegio. Niños padres, el niño de 15 años cargado dos mochilas y la pañalera, y la niña de la misma edad llevando su hijito en brazos a las aulas de clases. A lo mejor eso sí sea un verdadero amor. A lo mejor están aprendiendo una doble función: ser padres y ser estudiantes. A lo mejor sus papás, futuros abuelos, les están enseñando a desempeñarse de buena manera como padres desde temprana edad. Para ellos no fue la canción de Franco De Vita, sino para los adultos, para aquel adulto que ha hecho del sexo un deporte para tener hijos en donde más pueda y luego darles el nombre como que estuviera dando una dádiva, para luego entonces no poder pagar los alimentos porque no tiene plata. No basta que el padre le diera todo lo que el chico le pide, si no le da entendimiento, si no le da comprensión. Si es que el papá comenta con su hijo solo 10 minutos al día, va a ver que esta pérdida de tiempo que dice el padre va a dar buenos frutos. Yo sé que el papá, cansado del trabajo, cansado entre comillas, no puede conversar 10 minutos con su hijo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene tema, porque no le conoce, porque no sabe sus fallas, porque no sabe sus debilidades, porque no sabe qué hacer con ese chico. Para justificar esto que yo no puedo, yo no sé, entonces me siento cansado y me lanzo a la cama, para evitar mi responsabilidad de diálogo. Qué bueno que dialogaran solo 10 minutos, que por lo menos tuvieran la voluntad y la valentía de preguntar: ¿te fue bien en la escuela, en la matemática? ¿Tuviste equivocaciones en la tarea que hicimos juntos? ¿Terminaste el trabajo de literatura cuando tú ya no podías hacerlo? ¿Ofreciste hacerlo en la madrugada? ¿Lo cumpliste? ¡Qué bueno! Yo te felicito. Después de haber escuchado No Basta, pienso que es difícil cambiar la forma del ser humano ecuatoriano, que siempre está pendiente de las cosas fáciles. Y claro, una de las cosas fáciles es mi metodología para la enseñanza de la lectura. No hay ninguna dificultad en hacer unas tarjetitas como le vengo enseñando y ponerse a conversar mientras el niño lee. verá que solamente estamos leyendo. No nos hemos referido nada a la escritura, que eso es asunto de más adelante. Si es que usted, papá y mamá, o profesor y profesora, como padres, cambian su metodología, no basta trabajar con la vieja metodología. Si es que la cambiamos, qué bueno, ustedes serán el héroe papá y la reina mamá. El empeño del segmento Aprendamos en Familia es convertir a ustedes, papá y mamá, en profesores de vuestros hijos, siguiendo una metodología simple, como enseñar a leer de una manera pronta y segura. Mientras espero su reporte, marque el 22-2966 de su radio amiga Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le solicito que prepare dos fajitas de papel con los términos una. Cada una de sus respectivas fajitas, en la una la palabra en la otra la palabra una. Con estas fajitas vamos a hacer algunas frases. Le comento que he necesitado 7 días miércoles para llegar hasta aquí y recordarles que sus niños han aprendido mesa, mesón, meseta, mesita, silla, silión, silieta, silita. La mesa, mi mesa, tu mesa. La silla, tu silla. La meseta, mi meseta, tu meseta. La silieta, mi silieta, tu silieta. Para seguir adelante, le comento que varias escuelas de la parroquia de Calderón y las escuelas 23 de Mayo y Marquesa de Solanda de Chillogallo dieron testimonio de la metodología porque vivieron en ella y la comentaron y tuvieron el trabajo con el seguimiento de mi parte durante todo un año. De modo que esta metodología no está improvisada. De modo que esta metodología no es bajada del internet. Es bajada de mi experiencia de 55 años de investigador. Bien, ahora usted ya tiene en sus manos las dos fajitas, una. Iniciemos el trabajo con la fajita escrita una, la misma que la colocamos antes de la palabra mesa. Y nos queda la frase, una mesa. Este término una lo colocamos antes de meseta, antes de mesita, de silla, de silieta, de silita. Entonces tenemos algunas frases. Una mesa, una meseta, una mesita, una silla, una silieta, una silita. Ahora tenemos la palabra y vamos a hacer lo mismo que con la palabra una, y tendremos dos frases, un mesón y un sillón. es posible que usted esté preocupado de que en ningún momento he citado "yo amo a mi mamá me ama, mimo a mimi". Esas cosas no se usan en este modelo de experiencia. Lo que estamos usando es la experiencia infantil de su vida alrededor de las cosas. El niño tiene una silla donde se sienta para servirse la comida y se sirve en una mesa. Él no saca nada diciendo "mi mamá me mima" para poder comer. Él no tiene en su mente pequeña, en su experiencia pequeña, la idea de que su madre le diera de comer porque lo ama. Él simplemente come, y no hay por qué enseñarle cosas que él todavía no percibe, porque el niño para esos momentos lo que está pensando es que su mamá le pega, su mamá le tira de las orejas, su mamá le baña en agua fría cuando se orina en la cama, su mamá le deja con llave cuando ella sale a hacer las compras. Y la mamá cumple una gran cantidad de errores porque no ha sido capacitada como madre, y lo que hace ella con el infinito amor que tiene es inventarse el rol de madre. Porque el niño llegará un momento, pasado los 7 años, 7 y medio, 8 años, que le dirá: "mamita, cuánto te amo, mira, te hice esta tarjeta". Porque recién está entendiendo la relación afectiva de amor, niño, madre. Pero eso no tiene por qué confundirse con la escritura y con la lectura. Eso es a partir de cuarto grado, cuando el niño tenga que estudiar las vocales, las consonantes, las mayúsculas, las minúsculas. Las cosas están fáciles, ¿verdad? Yo creo que sí. No dude en ponerme algún mensaje a mi correo, micapacitador@hotmail.com, o a mi celular 09 91 22 59 44. Le repito el mail: micapacitador@hotmail.com. Ahora el celular: 09 91 22 59 44, para cualquier inquietud, pregunta o propuesta o algún interés sobre capacitación. Le recuerdo que alguna vez en este programa pedí que se comunicaran conmigo las personas que hacen escritura técnica, libros de tipo técnico, como obras de psicología educativa, de filosofía educativa, de sociología educativa, de antropología educativa, de matemática experimental, de psicología experimental. Es necesario que nosotros, los que hacemos comunicación técnica, científica y académica, pudiéramos conformar un grupo de tipo académico para poder tener oficial opinión frente al gobierno, que es posible que a este gobierno le interese esto que yo estoy planteando. Desearía que no olvide que esta metodología no tiene nada que ver con la metodología convencional anterior. Es una nueva forma de enseñar

agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Once de la mañana con un minuto, amigas, amigos. Qué grato está ya con nosotros Ana Lucía Barahona Escalante. Ella es psicóloga profunda y precisamente nos va a ayudar a partir de la próxima semana, desde todos los martes a las 9:15 de la mañana, ella estará con nosotros para precisamente abordar temas como aquel de cerrar duelos. Esta mañana algo les contaba yo, ¿recuerdan? Pues la autovaloración, el bajar un poco la ansiedad, decíamos, ¿verdad? Canalización de la ira, eliminar la depresión, mejorar la autoestima, estimulación temprana, alcanzar alegría en el vivir, evitar o superar el abuso sexual, superar el divorcio de los padres, evitar o superar el bullying escolar, evitar o superar el acoso cibernético, mejorar la concentración e interés en clases, identidad, autoconocimiento, ¿quién soy? Mejorar la relación con los padres, hermanas y hermanos. Estos serían fundamentalmente los temas que a partir de la próxima semana abordará Ana Lucía Barahona. Buenos días, Ana Lucía, gracias por estar acá. Buenos días con todos, muchas gracias, Beatriz, por tu invitación. Bueno, nos dices tú en tu información, a cualquier edad es importante con sesiones en base al juego, con técnicas en psicología profunda de Jung, pues conocernos un poquito más y conocer un poquito más también cómo se desarrollan esos procesos que muchas veces tenemos que afrontar en la vida. Precisamente uno de los primeros temas, el próximo martes vamos a escucharle a Ana Lucía hablar de esto de cerrar duelos, ¿no? Cerrar duelos, y tú me decías, no necesariamente un duelo es la muerte física de un ser humano. Claro, puede ser cualquier otro tipo de separación física que tienes con una persona que no necesariamente ha muerto. Y también no puede ser solamente de una persona, puede ser de un animalito al que tú querías, o tal vez tu joya más preciada que fue, de pronto la perdiste, te la robaron, se dañó. Entonces toda esa separación te produce un dolor que tienes que vivirlo, ¿ya? Pero lo importante es darse cuenta cuánto tiempo ya vas llorando por la pérdida de esto. Como conversábamos, yo te decía el ejemplo, digamos, de una persona de 50 años que a los 5 años se murió su madre o su abuela. Y esta persona a los 50 años llora todavía con lágrimas y con mucho dolor la muerte de su ser querido. Y ya ha pasado como ¿cuántos años? Como 45 años que ha estado esta persona llorando esa muerte. Significa de que no la ha procesado. Entonces detrás de este luto hay algo mucho más profundo que podría ser, ¿qué fue lo que no le dije? Tal vez nunca le dije que la quería a mi madre o a mi abuela, o tal vez fui grosera, le dije alguna cosa porque estuve enojada, y resulta que, o muchas veces le decía la muerte porque era brava conmigo, por ejemplo. Y de pronto esta persona muere y resulta que nunca pude yo cerrar todo lo que yo verdaderamente sentía por esa persona. Entonces ahí se puede ir viendo cuál es el origen de este verdadero dolor, para que finalmente le podamos dejar ir a esta persona que ha muerto y nosotros podamos ya sentirnos mejor. Amigas, amigos, yo quiero invitarles de manera particular realmente para que el próximo martes estemos atentos. El segmento de Ana Lucía va a iniciar todos los martes a las 9:15 de la mañana. Vamos a tener media hora para escucharla, para que además usted, si desea, puede llamarnos al 2220-966 y hacer las consultas que usted requiera. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Quiere participar de este segmento? Pues hágalo con muchísimo gusto. Han habido casos en los que sí, nuestras amigas, amigos oyentes quieren participar, pero hay el temor, la vergüenza de ser reconocidos o el tener que identificarse. Pues vamos a hacer algo, como ya lo hemos hecho en algunos casos anteriormente. Usted desea hacer una pregunta, pues hágala sin necesidad de que se identifique al aire. Simplemente usted pues nos hace las preguntas y Ana Lucía Barahona las va a contestar con muchísimo gusto. De esa manera, pues usted no se va a sentir expuesta o expuesto y simplemente nosotros vamos a tomar sus preguntas para que con ellas, pues Lucía pueda trabajar esta media hora. Sí, en realidad cada una de las preguntas que ustedes hacen contribuye a la materia prima con la cual nosotros trabajamos. Y no se preocupen mucho por su edad cronológica, porque la propuesta es de que cualquier edad, con las sesiones en base a Jung y al juego, usted puede conocerse más a sí mismo. Qué bien, tenemos temas realmente que son importantísimos para nuestro diario vivir. Todos los temas que hemos señalado ahora, pues que consideramos realmente que va a ser un aporte a la familia ecuatoriana, a ustedes, amigas, amigos, que nos escuchan mañana. Recuerde entonces, la próxima semana, a partir de las 9:15, estará la psicóloga profunda Ana Lucía Barahona Escalante resolviendo esos problemas que aparentemente usted cree que no tienen solución. Hemos escuchado muchas veces, ¿no? No, dice, pero es que ya a esta edad, que no, ya cualquier rato, ya estoy vieja o ya estoy viejo, ¿para qué? Ya mismo me coge la muerte y no pasa nada, ¿no? O lo otro, esto de que nunca me voy a olvidar de lo que me hiciste, ¿no? No me voy a olvidar nunca me voy a olvidar de lo que me hiciste. Claro, y ese nunca, pues significa realmente de alguna manera un entierro en vida, ¿no? Claro, también. Por ejemplo, hay parejas que tienen una relación de 5, 8, 10 años, y de pronto se separan por cualquier circunstancia y uno de los dos queda lastimado o dolido por el rompimiento de la relación. Entonces, quien está dolido tiene que vivir su luto y también debe tomarse un tiempo prudencial para eso. Ahora, si después de 15 o 20 años de haberse separado o divorciado, usted sigue teniendo la herida viva como si fue ayer que le pasó esto, entonces ahí hay algo que no ha procesado todavía y que tiene que cerrarlo. ¿Y cuál es la idea de cerrar un duelo, un luto? Es cerrar un capítulo en su vida como si su vida fuera un libro. Usted lo cambia de capítulo o le cierra al libro e inmediatamente abre uno nuevo. Con esto usted se da la oportunidad de, frente a una crisis, tener una oportunidad. Ana Lucía, ¿qué pasa con aquellas personas que después de un buen tiempo de haber trabajado en un sitio, pues afortunadamente tiene una oportunidad mejor y se van para otro lado. Esa es una oportunidad buenísima de la vida, ¿no? Claro, una crisis. Que marca un antes y un después. Una crisis puede ser el hecho de que no te suben el sueldo, por ejemplo. O no te valoran, o no te reconocen tu trabajo, o de pronto tú ya has estudiado una carrera adicional, pero sigues desempeñando las mismas funciones con las que te contrataron hace muchos años atrás. Entonces, la situación aquí sería que tú aprovechas de esa crisis para buscarte otra oportunidad laboral en donde sí reconozcan todos tus esfuerzos. Amigas, amigos, miren, hay muchas, muchas cosas de las que podemos conversar, y mucho más interesante y vital si lo hacemos con una especialista. Es el caso de Ana Lucía Barahona. Quiero agradecer a Ana Lucía por haber aceptado nuestra invitación de integrarse con estos temas. Y pues, si usted independientemente, luego del programa inclusive, desde el día martes vamos a darles una dirección, un teléfono de Ana Lucía, donde usted puede comunicarse con ella ya de manera pues personal, más cercana. Pueden tener una conversación, una charla ya pues absolutamente personalizada, digamos, ¿no? Y usted puede inclusive recibir la atención ya directamente en el consultorio. Entonces, simplemente decir gracias, Ana Lucía. Te esperamos el día martes próximo, 9:15. Sí. Iniciamos este espacio, este espacio de familia, amigas, amigos. Y claro, siempre hablamos de ese sueño eterno, ¿no?, de alcanzar la felicidad. Bueno, puede ser una utopía, puede ser un sueño, pero en la medida de que estemos, qué sé yo, mejorando la relación con la familia, con la pareja, en la relación, pues, en nuestros trabajos, liberándonos de esas cargas terribles de duelos, de pérdidas, como ya lo ha explicado Ana Lucía, esa ansiedad que nos carcome y que en muchos casos inclusive nos lleva a no dormir noches enteras. Entonces, hay muchos casos que queremos hablar acá, y lo vamos a hacer con una especialista como es Ana Lucía Barahona, a quien nuevamente reitero mi agradecimiento. Nos vemos el martes. Ya, muchas gracias a ti y a todos ustedes. Hasta luego. 11 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Vamos a escuchar en este momento, Mujeres de Nuestra América, y para el día de hoy hemos seleccionado a esta grande, Rigoberta Menchú. Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia. Y bueno, todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan... Que lo pasen bien. Mujeres de Nuestra América. Hoy, Rigoberta Menchú, de Guatemala. Gracias. De Lourdes. El cielo se volvió rojo. Rojo se reflejó el sol sobre la tierra encendida. Roja la sangre corrió. Cuando cayó el capitán Tecumumán, un águila cayó, un quetzal, un mundo cayó. Capitán Tecum, vuelve a volar, capitán. Ese grito camina los tiempos, atraviesa Guatemala de la costa a la montaña, se refresca en los ríos, traspasa la mirada de la memoria y llega al presente de todas las aldeas maya quiché.